Estoy por aquí, les cuento que ya estuve dando algunas vueltas por aquí por 1566, por el Instituto de Hemoterapia. Les cuento que la sala para donar sangre está muy llena, así que hay algo de demora, pero también uno de los tópicos que la gente se acerca mucho a preguntar es en torno a la donación de plasma también. Mucha gente que se ha acercado y decir, bueno, tuve COVID, ¿cómo es este procedimiento? Así que para conversar un poco de todo eso, de las colectas, de la donación de sangre, de la donación de plasma y de cómo ha funcionado en el Instituto de Hemoterapia en el 2020, estoy aquí junto a la directora Alejandra De Boni. Alejandra, por donde quieras empezar. Buenos días a todos. Hola. La verdad que, bueno, yo estoy en la oficina y me acabo de enterar por Amparo que la sala está llena de gente. No, es una broma. Sí, la verdad que estos días nos ha llamado mucho la atención. Estamos teniendo entre 120 y 140 donantes de sangre por día. La verdad que estamos muy entusiasmados porque estas épocas del año, sobre todo, que son las más difíciles para nosotros en cuanto a donación, nos están sorprendiendo, nuestros donantes siguen viniendo. Y bueno, un poco contarles que sí, la pandemia fue un hito para nosotros porque, bueno, al principio del año pasado tuvimos un pequeño descenso en la cantidad de donantes, yo le contaba recién a Amparo, pero que, bueno, también hubo un descenso en la necesidad de sangre, con lo cual no, eso no impidió que nuestro centro pudiera seguir funcionando y dando respuesta como siempre. Al principio tuvimos que entregarles a los donantes para poder trasladarse por el tema de la de no poder circular un certificado personalizado a cada uno con el día y el momento que podían venir a donar, y eso nos permitió de alguna manera remontar ese pequeño descenso que tuvimos. Y además ideamos, si bien nosotros hacemos siempre colectas, potenciamos el tema de la colecta externa, le pusimos un nombre que fue donar sangre cerca de tu casa, y bueno, eso fue lo que aumentó significativamente nuevamente la cantidad de donaciones, con lo cual pudimos mantenernos durante todo lo que fue el año 2020 y lo que va ahora del 2021, porque si bien hay mayor circulación, pero bueno, la gente también le gustó esto de ir cerca de su casa a donar, clubes, continuar, digamos, con estos puntos de colecta. Exacto, es más, gente que nunca había organizado colecta ya está sumada durante el año, hemos organizado 2 o 3 colectas en el año, gente nueva que se está sumando y la gente que siempre participó con nosotros estuvo siempre ahí al pie del cañón, así que bueno, eternamente agradecidos porque la verdad que eso para nosotros fue muy importante. Y en cuanto a la donación de plasma, sí, el plasma, si bien al principio no es que no había donantes, en realidad no había cantidad de recuperados en condiciones de donar plasma porque no todo el mundo que tuvo COVID puede donar. Esto lo fuimos aprendiendo a lo largo del tránsito de COVID porque ustedes ya saben que hay que tener cierto nivel de anticuerpos. Primero hay que tener anticuerpos y además cierto nivel de anticuerpos para que ese plasma que donan sea efectivo en el paciente que lo necesita. Entonces, bueno, te diría que mayo del año pasado que empezamos y lo que va de marzo, estamos en 3.800, 3.900 donantes de plasma. Hemos hecho alrededor de 9.800 transfusiones de plasma ya en este periodo. Y la gente, la verdad, que se sigue acercando, a pesar de que parecería que biológicamente tiene otro comportamiento en el paciente actual que tiene COVID, que tiene como títulos más bajos, necesitamos más gente que concurra para poder obtener un número significativo de donaciones, ¿sí? ¿Cómo es el proceso? Uno tiene COVID, se acerca a allí, hace una especie de chequeo. Sí, lo que hacemos es, primero que tengan documentado el COVID, no solamente por el hisopado, sino también ahora también aceptamos a aquellos que, si bien fueron contacto estrecho, con sintomatología, eso es importante, que hayan tenido síntomas y no tengan el hisopado, pueden concurrir después de los 28 días que se les fueron los síntomas, porque ese es el momento donde nosotros podemos encontrar una cantidad adecuada de anticuerpos. Lo que se hace es tomarse una muestra, se hace el estudio del título de anticuerpos y de las enfermedades de transmisión como cualquier unidad de sangre, y una vez que aplica para poder donar, se lo cita con un turno, porque la donación de plasma se hace como si fuera una donación de plaquetas. Alguno que haya donado lo va a estar entendiendo, que es como una máquina y lleva un tiempo un poco más prolongado que lo que es una donación de sangre. Tarda más o menos 45 minutos. Así que bueno, se les da el turno, vienen, donan y ese plasma ya queda almacenado acá con su grupo correspondiente para el paciente que lo necesite. Después se han ido supervisando, digamos, las distintas donaciones de plasma y, bueno, cómo ha, digamos, recuperado, ¿no?, a los pacientes que han recibido sí, ese plasma. Sí, eso es un protocolo de la provincia, justamente el protocolo provincial de terapéutica con plasma. Es un registro de la provincia que ahí están incluidos todos los datos, no solamente de los pacientes que se recuperaron, digamos, los pacientes que murieron también a pesar del plasma, porque eso, bueno, nos fue enseñando en el camino cuál era el mejor momento para la transfusión. Nosotros al principio se lo dábamos en cualquier estadio, digamos, pero el protocolo estaba abocado a los graves y moderados. Después, con el correr del tiempo, que no fue bastante rápido, las primeras 300 transfusiones vimos que las formas graves de COVID no eran recuperados con la transfusión de plasma, digamos. El momento es el momento moderado para poder frenar la replicación viral. Ese es el momento donde se infunde el plasma. Alejandro, y si bien decías esta cuestión de la pandemia, digamos, que tuvieron que reinventar de alguna manera las formas de acercamiento a la comunidad para la donación, una de las frases que ustedes siempre sostienen y que incluso está escrita aquí en la puerta de varias paredes del instituto es que donar sangre salva vidas. Bueno, en este contexto también podrían incorporar que donar plasma ayuda, como ese segundo, digamos, consigo. Digamos, yo creo que la sangre o el plasma, que es un elemento que no lo podemos comprar en ningún lado, tiene una función biológica fundamental. La sangre, por supuesto, para la recuperación de la salud en muchísimas patologías, pero el plasma creo que forma parte de esto de recuperar la salud, porque justamente, bueno, aprendimos que no hay un tratamiento específico contra el COVID y que el plasma realmente, en muchos casos, les ha salvado la vida de los pacientes. O sea, creemos eso, por supuesto, porque si no, no estaríamos haciéndolo. Estamos totalmente convencidos. Así que, bueno, es más, de hecho, hemos tenido compañeros que se han transfundido plasma y nos han contado el cambio clínico y rápido posterior a la infusión. Así que bueno, no sé si es sugestivo o es el plasma, pero la salud la recuperaron, ¿no? Así que sí, va a formar parte, creo que yo, el plasma COVID en la continuidad, como fuese, por ejemplo, el tema con la fiebre hemorrágica argentina, que se sigue usando plasma en el tratamiento. Bueno, yo creo que con esto que se ha validado que COVID y la transfusión de plasma tiene un beneficio, quedará como un producto más dentro de nuestro instituto. Alejandra, bueno, me contabas que ustedes tienen centro de operaciones y campañas en toda la provincia de Buenos Aires, pero comentanos un poco puntos de colecta o para acercarse también para la donación de plasma, La Plata, Berisso, Ensenada. Sí, digamos, acá en La Plata, en el partido de La Plata, sí, La Plata, Berisso y Ensenada. Nosotros tenemos una página web que publicamos todas las quincenas que vamos teniendo colectas con las direcciones y los horarios y los puntos de donación. En esa página web, que es Donar Sangre La Plata, van a ver publicado todo el tiempo cuáles van a ir siendo los puntos de colecta, porque por ahí se cambian o se suman. Entonces, bueno, ahí lo pueden ver, que lo van a tener fresquito permanentemente, porque la gente de comunicación lo actualiza todo el tiempo. Risto, Coffee, aquí Alejandra los escucha si tienen alguna pregunta. No, Ampi, queremos saber hasta qué hora van a estar ahí en 15 y 66 para la donación de sangre y algún requisito para despistado o despistada que quiere ir a donar, qué se necesita, qué hay que llevar. Bueno, mira, hasta el 15 de marzo, ya de paso el chivo, me viene bárbaro. Estamos funcionando desde las 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Bien. Pero a partir del 15 de marzo volvemos a nuestro horario habitual, que va a ser hasta las 3 de la tarde. Las condiciones de donación es estar sano, con ganas de donar, tener entre 18 y 16 también, 18 para el plasma, 16 para sangre, 65 años, traer el documento, ¿sí? Desayunar, porque ese es un mito que estamos tratando de erradicar, desayunen normalmente, no pasa absolutamente nada, y que tengan ganas de acercarse a donar. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por darnos este espacio para seguir haciendo nuestra promoción. Hasta luego. Vampi. Aquí estoy. Bueno, ahí toda la información. El único tip que voy a dar de aquí de la sala de espera, sí. Si están apurados, tienen que hacer algún trámite, vengan a las 7 de la mañana. Exactamente. Claro, ¿no? Como hay siempre. Algo de demora. Como bueno, siempre, está muy bien. Allí desde el Centro del Instituto de Hemoterapia de La Plata, 15:66 hasta la 1 de la tarde, tienen tiempo desde las 7 hasta la 1 para ir a donar sangre. Excelente, Ampi, muy completo, te agradecemos mucho. Muchas gracias, hasta luego. Nos volveremos a encontrar seguramente en la semana con nuestra movilera Amparo Cribos.